es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Lindo día hoy. Ahora, hermoso. A la mañana hacía mucho frío. Así me dijeron. Cuando llegué a casa, estaban las estufas prendidas. ¿Estaba durmiendo usted? No, estaba lejos. Estaba en estaba ¿y no hacía frío en Capital? No, ¿a la mañana cuenta, temprano? No me di cuenta. Estaba durmiendo. Mire. Ah, muy bien, bueno. Bajo dos frazadas. Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Así que no me di cuenta. Bueno, mejor. Hermoso día, sí, hay un día primaveral, parece otoño, pero parece primavera. ¿Cuánto hará? 20 grados, 22 grados. Póngale, si quiere ahora le busco, sí, la temperatura. Hay sol. Póngale. Hay sol, mucho sol, cielo abierto, despejado, celeste. En Moreno, por lo menos. Hermosa tarde, como para comenzar a escuchar radio, a hacer radio. Para tomar unos mates con unos bizcochitos. ¿No hay mate acá? Hay mate. Bizcochitos no trajimos. Bueno, mejor si no engordamos. Estamos con Matías en la operación, que está... Matías en la operación, sí. Con los chicos de Mundo Bullicio, no hay problema. Estamos arrancando el observatorio. Y saludamos a todos los oyentes. Primero, a todos los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, no sé si estará escuchando, a la gente de los Estados Unidos, amigos de Pablo, que veremos si viene Pablo en estos próximos días ya. ¿O en este mes? En este mes de abril va a volver. Ah, sí, perfecto. Saludamos a Pablo también, a Marcos, a la amiga de Holanda, Vilma Centurión, que nos escribe siempre. Le mandamos un caluroso saludo. También a la gente de Merlo, Moreno, Paso del Rey, La Reja y... los alrededores. Tenemos algunos oyentes, pude notarlo. Así que saludamos a esos oyentes que le agradecemos mucho que escuchen. Estamos seguros que alguno escucha. Bueno, no sé. Un saludo a mi amiga Luján, que dijo que por primera vez iba a escuchar la radio y el programa. Siempre hay gente nueva que ni sabe, suerte, ¿no? Igual es mi amiga de hace mucho, pero bueno, ni se entera qué va a ser. No me acuerdo, pero un gran saludo. Sí, la conozco, sí. Bueno, la conozco, ¿sí? Sí, la conozco. Usted conoce todo, usted sabe todo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿No trajo lista de temas? Hoy sí, traje tema. Tengo ¿y lo perdió? Déjelo el maletín, que está muy lejos. ¿Dónde está el maletín? Detrás, muy lejos. ¿Afuera? No. Sí, traje un diario, página 12. Traje una lista de temas musicales también, por primera vez, con ayuda de mi hijo Eduardo, trajimos temas. Por fin trajo música, me sí. Salvé hoy, ¿eh? Qué y, suerte. Y yo me hice una lista como para que comencemos a hablar de lo que pasó en la semana, digamos, pasaron muchas cosas, pero para no empezar con lo más conflictivo, diremos que en la semana la presidenta Cristina hizo una gira europea, estuvo ella viajando, turista, la turista, viajando por Italia, por Francia, dándose esos lujos, almorzando con el Papa. Con el Papa estuvo 3 horas almorzando. Todo extraño eso del Papa, ¿no? La vez pasada hablé del Papa, pero bueno. No, pero no. Ya lo reté 20 veces, a ver si sí. Nosotros nos dejamos de hablar del Papa también, en todos lados, del Papa y acá también, ¿no? Acá el Papa no, está vedado. Me extraña el tema del Papa, pero bueno. La presidenta estuvo con el Papa y después estuvo en Francia, estuvo con el presidente Hollande, un periodista escuché que dijo en Holanda. Se confundió el apellido del presidente con Holanda, sí. Claro, no. En una radio lo escuché, ¿eh? Bueno, y la presidenta se la vio con una... Tiene mala pata, ¿eh? Porque en el hotel se esguinzó, un esguince, se dobló la pierna, se cayó, y felizmente la llevaron a una clínica cercana del hotel y le pusieron una bota. La bota esa que está de moda ahora. No de yeso, sino plástico, ¿sí? Es un plástico con neopren. Yo me podría comprar una, ¿eh? Porque... ¿Cómo para qué quiere usted? Y no sé, para... ¿Para hacer facha? Claro, para impresionar, porque... como que ¿qué te pasó? La claro, gente pregunta, es un tema de conversación pobre, claro, en todas las reuniones. Claro, antes como... se usaba el yeso, pero ahora no se usa más yeso. Claro. En casi ningún lugar del cuerpo le ponen esos cosos que, así como la bota... Hay también para colgar el brazo y otras cosas. Ah, mirá qué bien, ¿eh? ¿Y eso se vuelve a usar? Sí, claro, porque se puede lavar. Es reusable. Ajá, claro, inclusive es prestable, digamos. Yo le vi, parecía, lo que parecía la presidenta, que estaba vestida con eso que usan las chicas que juegan al hockey, la arquera de hockey, sí. tiene la protección en las canilleras, claro, en las rodilleras. Con esa cosa parecida lo que usaba la presidenta. Bueno. Bueno, la presidenta tenía un zapato, un taco no muy alto esta vez, con esa bota, y se notó el presidente Hollande, ya nos dio celos a algunos porque la agarraba del brazo, la llevaba de aquí para allá, y el tipo es un galán porque se enamoró a una actriz de la farándula. Ahora estuvo en el candelero, el presidente de Francia, separándose de su señora y enamorándose de una, no sé si modelo, actriz o algo por el estilo. Está de moda. Los franceses parece que sí. Y Cristina se tendría que buscar un actor, un modelo, un deportista, alguien así que tenga facha para casarse, porque vio que todos los tipos se casan con mina del mundo del espectáculo. ¿Por qué Cristina no se puede casar con uno? ¿Le buscan candidatos a Cristina? No sé, usted no quiere buscarle porque usted tiene la esperanza de que le dé bola a usted, pero si no se presenta le ahí... ¿Le mando mi foto? Mándele y va a caer muerto. Antes me compro la bota esa para estar a la altura. Bueno. Bueno, en página 8... Sí, de página 12. Página 12. Ya lo encontré. Hay un artículo que dice un afiche de Cristina. Eso... Quisiéramos hablarlo con la gente y conversar con Andrea. A ver, no entendí bien qué hicieron los radicales con la cara de Cristina y el aniversario del 24 de marzo del lunes. Esto que dice repudiable y lamentable, debe ser. Sí. Sí. La diputada... El título es ese, repudiable y lamentable. Sí. La diputada Diana Conti criticó en duros términos el afiche sobre el 24 de marzo realizado por la Juventud Radical y la Unión Cívica Radical. Es repudiable el uso de la cara de la presidenta con ese eslogan y es lamentable que la única creatividad que tengan para recordar un día que es un hecho histórico como el 24 de marzo se traduzca en ese afiche, aseguró Conti, en referencia a la imagen de Cristina Fernández junto a la consigna: ¿qué hiciste por los derechos humanos últimamente? El ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que el afiche lo descalifica más a Alfonsín como militante que a quienes creen que somos destinatarios, los militantes del Frente para la Victoria. Se puede interpretar también como que Cristina pregunta al que mira, ¿qué hiciste vos por los derechos humanos, ¿no? No sé por qué lo consideran que es una crítica a Cristina. Mi punto de vista, ya lo dije muchas veces en este programa y en el otro, digamos, yo lo que creo es que sí hay muchas cosas que se profundizaron durante los tres gobiernos de los Kirchner, tanto el de Néstor como los de Cristina. Estamos muy contentos, sobre todo todos aquellos que fueron detenidos, desaparecidos durante la dictadura, con el transcurso de los juicios y que se siguen iniciando todos los días, todo el tiempo, nuevos juicios, y que un montón de tipos que estaban muy felices caminando por la calle, se los juzga, algunos vienen acumulando miles de condenas, como lo hizo Videla, como lo está haciendo Menéndez, y otros nunca habían sido llevados al banquillo de los acusados, y por primera vez después de casi 40 años, 38 se cumplen este año, están llevados al banquillo de los acusados. Creo que está muy bien, sobre todo la derogación de las leyes de impunidad, la ley de punto final, la ley de obediencia debida de Alfonsín, para los jóvenes radicales, no sé si se acuerdan, pues si bien es histórico el juicio a las juntas, tuvo límites, y límites bien claros que Alfonsín dejó que muchos de los militares lo pusieran. Y por otro lado, los indultos de Menem. Pero también obediencia es cierto. Obediencia de vida, se decía en ese obediencia de vida y punto momento. Final son los de Alfonsín. Y el indulto es del 90 de Menem. Exactamente, de Menem. Todas esas leyes, que le llaman el paquete de leyes de impunidad, fueron derogadas durante el gobierno de Kirchner, creo que en el 2004. Estamos muy felices de que eso sea así, pero realmente creo que hay que reconocer todo el tiempo que son los organismos de derechos humanos, con su larga lucha y sobre todo con su lucha durante la dictadura, a pesar de todo lo que estaba pasando, con sus propios familiares que tuvieron el valor de salir a las calles y de ir por el mundo contando todo lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero la lucha de los organismos durante casi 40 años me parece que es lo que marcó en agenda al kirchnerismo, que los derechos, las leyes de derechos humanos fueran tan fuertes, las políticas de derechos humanos. Por otro lado, es cierto, hay que reconocer, ¿no?, lo que hizo el kirchnerismo, pero también es cierto que para mí la agenda del kirchnerismo en derechos humanos no la marcaron ellos, la marcaron los militantes, porque además ellos dos fueron militantes universitarios, pero no fueron militantes políticos así activos durante la dictadura, porque ellos se recibieron antes del comienzo de la dictadura de abogados y se fueron a ejercer abogacía civil al sur. No defendieron a ningún detenido desaparecido y no presentaron ningún recurso de amparo por nadie. Así que eso es una realidad y es una realidad objetiva. Por otro lado, otra realidad objetiva, si es lo que están cuestionando. Tampoco se los puede culpar porque no murieron o porque no fueron presos. No, o sea, totalmente. No. Tampoco se los puede juzgar porque no eligieron presentar un recurso de amparo por alguna persona detenida desaparecida. Claro. Porque en realidad muchos sabemos que muchos de esos abogados están desaparecidos también, sí, ¿no? Sí, sí. Hay una larga lista de abogados desaparecidos justamente por su política en pro de los derechos humanos dentro del ámbito judicial en aquel momento. Por otro lado, si lo que están pensando los jóvenes radicales es en el problema que está surgiendo y que nunca acabó, de la represión ilegal, de la violación de derechos humanos por parte de las instituciones como por ejemplo la policía, es cierto que hay muchos muertos en democracia, pero no solamente el gobierno de los Kirchner. El gobierno de los Kirchner tampoco hace demasiado por investigar. Todavía no sabemos dónde está Julio López, no sabemos dónde está Luciano Arruga, no sabemos qué fue de Miguel Bru, no sabemos qué pasó con muchos de los pibes que en nuestros barrios los matan por tener una gorrita o por ser morochos o porque tienen una bufanda. Así que hay muchas cosas para poner sobre la mesa y me parece que el kirchnerismo hizo muchas cosas presionado por la historia. Pero también es cierto esto. Ahora, los radicales bien podrían llamarse al silencio. Primero, porque sin duda tienen que hacer una autocrítica de lo que fueron los juicios. Yo creo que tienen más valor que los juicios de Nuremberg, los juicios de... Pero tienen el mismo significado histórico que los juicios de Nuremberg. Fueron una gran máscara para decir, nosotros acá hicimos, pero también es cierto que con unos límites muy claros. Y donde muy pronto todos los jefes salieron a la calle. Porque además lo que se enjuició fueron las cúpulas. No se enjuiciaron en absoluto los cuadros medios. Ni se pusieron en tela de juicio los cuadros medios, ¿no? De hecho, acá lo tenemos, todavía tenemos toda la cosa con Milani, porque lo que le cuestionan también a Cristina es todo el ascenso de Milani y la jefatura del ejército, que también es una realidad. Digo, si era un soldado raso en los 70, y sí, probablemente o no hacía nada, o no sabía nada, o no le quedaba otra más que la obediencia de vida. Ahora, hay un límite en la jerarquía militar donde todos saben, ¿sí? Los cuadros medios para arriba, todos saben y todos actúan por convicción. Entonces, me parece que hay como que separar determinados elementos. ¿Usted qué piensa? Estoy de acuerdo, Andrea. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, qué suerte. Así que, bueno, pero la verdad que hay muchas cosas para recordar justamente en este 24 y cada uno tiene que hacer un mea culpa. Es lo mismo que salieran los menemistas a plantear qué hacemos por los derechos humanos o qué se hace en la actualidad por los derechos humanos cuando ellos impulsaron la impunidad absoluta, ¿no? Bueno, vamos a la música. Tenemos Los Redonditos de Ricota. Exactamente, el tema que más me gusta, El Ángel de la Soledad. ¡Bienvenidos al gueto! Thank you. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. Y desgraciadamente, digo, para los oyentes o para la gente que está cansada del paro docente, vamos a tener que hablar de eso para hacer algún resumen y dar alguna información precisa del estado de situación, en qué estamos, qué va a pasar el martes, porque hoy es sábado, el lunes es feriado por el 24 de marzo y el martes hay mucha gente que tiene la ilusión de que el martes empiezan las clases. Me refiero a las madres y los padres que no saben qué hacer con los chicos, que dicen que los chicos necesitan una guardería. No tenemos guardería. Y que las maestras son las que hacen de guardianas. ¡Qué feo! Así que no sé, Andrea es la experta. No, Andrea no, experta en no. Muchas cosas. Soy docente, no. Andrea es docente, participa, tiene mucha creatividad, mucha dedicación al tema docente y a los problemas sociales. Estuvo en varias asambleas, no integra ninguna comisión directiva, no es de ninguna, no soy de la oposición, de ninguna de las patrias, la patria gremialista, digamos, que existen o existían, y entonces por eso su opinión es valiosa porque tiene objetividad, digamos. Bueno, muchas gracias. Y más o menos, vio que las ciencias sociales pretenden ser objetivas, pero no son. En mi próxima vida voy a estudiar matemática, donde 2 más 2 son 4 y ya. Porque realmente en ciencias sociales es un poco más complejo, ¿no? Bueno, le cuento. Estamos participando en una asamblea en defensa de la escuela pública, que de alguna manera son docentes que, entre comillas, les llamamos autoconvocados, aunque no nos gusta mucho la palabra, porque en realidad lo que estamos tratando de marcar o tratando de decir es como que nos pareció en principio, desde el principio del paro, que empezó, recordemos, el 5 de marzo y hoy ya es 22, ¿no? Nos pareció que, como dice usted, la patria sindical docente no sale a la calle, no sale a la calle. Cuando sale, igual es contundente el apoyo de los docentes, sí, en el reclamo. De la plata, las cosas, unas columnas impresionantes, parecían esas manifestaciones de Venezuela. Yo decía, esto lo van a publicar como si fuera la oposición en Venezuela. Claro. No, éramos nosotros. En realidad, yo no fui a La Plata porque tenía otra cuestión. Pero dicen que más de 50.000 personas este miércoles pasado en La Plata, hace 3 días. Pero como les decía antes, a la conducción de la Celeste, de Roberto Baradel, que es nuestro secretario general del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, no sé qué le pasa, igualmente pareciera estar a la izquierda de la izquierda, porque nunca habíamos planteado en estos últimos 20 años, pongámosle, un paro así. Nunca, ellos no lo llaman por tiempo indeterminado, sino sin tiempo lo llaman. Dicen que en cuanto, sí, vaya la diferencia, en cuanto encontremos una solución volveremos, pero bueno, quién sabe cuándo volveremos. El tema es que, de alguna manera, muchos docentes pensamos que la única forma de sostener un paro, como se planteaba a largo tiempo, es justamente, como dice usted, con la convocatoria a la comunidad, además. Primero, pensamos que un paro tiene que ser un paro activo. en la calle, en la escuela, y la comunidad tiene que saber qué es lo que pasa y tiene que, no es que tratar de ponerla de nuestro lado, pero que vean que nuestro reclamo es justo. Primero, sin lugar a dudas, nuestro reclamo es salarial. Y no nos da vergüenza eso, porque además no nos da vergüenza mostrar el recibo de sueldo, donde la mayoría de las maestras cobran 3.500, 3.800, 4.000 pesos, depende de la antigüedad. El otro día Nora de Lucía estuvo en el programa de Fantino y habló de docentes que cobran 44 mil pesos. Nosotros no tenemos ni idea quiénes son. Lo estamos buscando, pero no lo encontramos. La mayoría de los maestros... En una ciudad patagónica creo que hay. En Carmen de Patagones, que es la última ciudad de Buenos Aires. Una docente que tiene dos cargos directivos. Sí, bueno. Cobra eso. Sí, con la zona fría y la zona rural y todo eso. Claro, tampoco sí. No es fácil. Y tampoco es que está abierta la posibilidad, digamos. Tampoco es que si yo quiero cobrar 44 mil pesos, voy y me anoto en no sé dónde y consigo ese trabajo. Hay dos personas o una persona que cobran eso. Es una chicana. Exactamente. Fue una chicana. Pero además, esa persona debe tener muchísima antigüedad, por otro lado. Sí. Bueno, entonces, la realidad de las escuelas es que muchas maestras trabajan un solo cargo. No porque no quieran tener más plata o no quieran tener otro cargo, sino que muchas veces es difícil conseguir el doble cargo. ¿Por qué? Porque los institutos terciarios también tienen un ingreso irrestricto, lo cual significa que mucha gente quiere estudiar cualquier carrera de profesorado o el magisterio, estudia, se reciben y se encuentran con que no hay laburo tampoco. Que esto es una realidad que tampoco se está planteando. Hay muchos docentes que tienen un trabajo, o sea, muy poco trabajo. Baradel el otro día decía que con dos cargos estarían llegando, si aceptáramos este aumento, a los 9.000 y pico, 10.000 pesos, pero con antigüedad. Igual estamos hablando, sí, de gente con antigüedad. Igualmente, si nosotros decimos, bueno, cobraríamos 10.000 pesos, 10.000 pesos tampoco estamos hablando de una fortuna, porque la canasta básica está por los 6.000 y pico, 5.000 y pico. Entonces, estamos hablando de un profesional. Yo compro libros todos los años, los libros de historia, no un libro de historia cualquiera, un libro de historia que se necesita para la escuela de secundaria de primero a sexto año, sale en promedio entre 180 y 250 pesos. Qué bárbaro. Yo compro el libro y sé que mis alumnos no van a poder comprar el libro. Entonces después uno se toma el laburo de agarrar el libro, sacarle fotocopia, cortar todos los pedacitos que no sirven, dejar los espacios en blanco por fuera y hacer como una especie de mutilación de lo que era el libro para convertirlo en un material didáctico que llegue al pibe. Las maestras hacen carpetas diarias. Yo no hago carpeta diaria, pero la maestra hace carpeta diaria. Así como el chico lleva toda la tarea a la casa en el cuaderno, todo eso la maestra ya lo tiene programado en una carpetita divina, además. Por lo cual eso lleva mucho trabajo. Y lo hace ella en la casa. En la casa. ¿Sí? Eso en la escuela es impensable. ¿Y de dónde lo saca? ¿De dónde compra? Y bueno, hay material didáctico, hay revistas, hay libros, pero todo eso también tiene que comprarlo. Todos tenemos que comprar. O sea, no estoy poniendo en tela de juicio que tengo que comprar un libro. Ya sé, comprar el libro. Una clase de 4 horas, ella lo prepara en la casa. En su casa, por supuesto. O sea que tiene casi otro tanto. Casi. Sí, sí. Además, el trabajo del año, digamos, lleva una planificación anual que tenemos que hacer en base a los diseños curriculares que nos baja la Dirección General de Escuela. Eso está pautado, pero hay que sentarse, hay que escribirlo, hay que programarlo, hay que hacer un montón de cosas. Y bueno, todo eso requiere tiempo que nadie nos lo paga. El operador está haciendo señas de todo tipo, así que vamos a ir a la tanda y después seguimos un ratito más con el tema docente. El tema es súper interesante, sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ca-

Pero dicen algunos, dicen los que entienden de leyes, es que los jueces van a decir que es improcedente y que en realidad no pueden. No es que van a avalarnos a nosotros, es que van a decir que ellos no pueden ir en contra, claro, determinar esto porque va en contra de nuestro derecho constitucional a la huelga. Por otro lado, todo el tiempo nos están diciendo que en realidad que nosotros estiramos el paro, que no queremos volver a la escuela, que no volvemos a la escuela, pero no nos llaman a reunirnos, o sea, no a mí, a la cúpula sindical, al frente gremial que forman tanto SUTEBA como la FEP como UDA, no los llaman para sentarse a negociar en la paritaria. O aceptan lo que le ofrecimos. Exacto. O nada. Igual están eso. A eso también hay que explicar porque todos los medios dicen, estos maestros dicen no agarran el 31%, que es un montón. No, claro, es un montón. El 30,9% solamente se aplica a los maestros con menos de 5 años de antigüedad. El resto, que somos la mayoría, profesores, directores, secretarios y maestros con más de 5 años de antigüedad, solamente nos darían el 22% de aumento en el 2014. Pero no todo a cobrar ahora, no es que el mes que viene voy a cobrar el 22% más de mi sueldo. Primero porque solo se aplica al básico, que el básico, como ya dijimos muchas veces, de los maestros es de 1.800 pesos. Y sino que me van a dar una parte de ese 22% ahora y la otra parte en septiembre. ¿Se entiende? O sea, ahora me van a dar el 13, el 12. La empleada doméstica gana más. Bueno, sí, es muy probable. Sí. Más que eso. Bueno, hay muchas, yo no alquilo, pero hay muchas maestras que están, o muchas profesoras o muchos profesores que están solos, que tienen pibes, que alquilan, que hay que darle comer a los pibes, hay que pagar la luz y el gas y el cable y lo que fuera, no se paga en cuotas además, no van a pagar una cuota ahora, una cuota en septiembre. Están dando el 22%, lo que están así como muy cabeza dura el gobierno de Scioli es que solamente tienen esa masa salarial, ese número de plata. Plata es esta que está acá arriba de la mesa. ¿Ustedes quieren otro arreglo? Bueno, se redistribuye el porcentaje. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? Que esas maestras que cobrarían el 30,9 van a cobrar, póngale, digo cualquier cosa, el 25, y el resto cobraríamos también el 25. Para que si todos queremos cobrar lo mismo, sería lo mismo. Pero la maestra cobraría menos de 4.700 pesos. Bueno. Vayan a revolear la cartera. Sí, bueno, sí, hay mucha competencia, me parece. Bueno, eso pregunta, a nivel provincial. Yo diga. Estuve viendo la televisión y sin meterme mucho en los problemas de estos docentes, porque tampoco soy docente, digamos, y ya no tengo hijos que van a la escuela, de pronto veo que hay una reunión no me acuerdo ya en qué lugar fue, pero estaba la... Tu amiga esa, la Lucía. Ah, sí, Nora de Lucía. Nora de Lucía es. Norita, sí, estamos pidiendo Nora su renuncia. Nora de Lucía, sí. Otros más, y no sé quién más. La ministra de Economía también, que es otra mujer en Buenos Aires. Ah, sí, sí. La sí. ministra de Economía. Y estaban, no sé, estaba Varader y los otros ahí también. Lo cierto es que después de la reunión, o después, o cuando se iban, qué sé yo, se arma una trifulca. Yo veo una trifulca, alguien lo agarra a un funcionario de la provincia del cuello, de la camisa, le rompe toda la camisa. Sí, sí. El tipo aparece con la camisa rota, caminando, sin pelea, pero una camisa rota, y aparentemente un ladrillazo que le tiran a la ministra de Economía, que felizmente no le acertó. Entonces yo mirando todo eso digo, no pueden ser docentes. No son docentes. Hacen eso. Ahora, tampoco puede ser alguien que, o sea, tiene que ser alguien que está con Varadero, con la gente docente, porque parecen barras bravas contratadas, digamos, algo así, mirando de afuera. Barras bravas contratadas. ¿Pero usted lo vio? Que hagan quilombo. ¿Pero usted lo vio al personaje que lo agarró de la camisa al pelado? No. Es un chico de 15 o 16 años que para mí tiene cierta dificultad. No me parece que tenga que ver ni con el conflicto, no es para defender los sindicatos, porque pudiera ser. Hay sindicatos que están entroncados con los barra brava. Exactamente, me hizo acordar de bueno, ese, de esos que tiraron el puente. No es el caso, no ocurre, nunca ha ocurrido. Estoy preguntando. Nunca ha ocurrido. Es más, dice la ministra de Economía, yo la escuché anoche y dijo que Baradel la había llamado para preguntarle cómo estaba y qué sé yo, y desligándose del asunto. Obvio, no van a decir, fue uno de los nuestros. Pero yo le digo una cosa, no ocurre. En nuestras asambleas son todos docentes, por ejemplo. Nos peleamos entre nosotros, tenemos muchas discusiones y tenemos puntos de vista muy encontrados, por eso hay diversas agrupaciones, eso es seguro. Pero son docentes, no vienen otros tipos a patotear. Otra cosa que pensé ahí es que yo como no vi ninguna bandera roja, felizmente, decía yo, felizmente no hay bandera roja. No son los zurdos. Porque no son los zurdos. Siempre nos echan la culpa a nosotros. Los de quebracho también. Ah, no, no, no. Y rompen todo, intentan romper todo, que uno sabe quiénes son estos. Bueno, y acá también, extrañamente, surge ese tipo de cosas que pareciera que es una provocación para romper todo. Sí, para mí va por ahí. Entonces está hecho por el propio gobierno. Y para mí va por ahí o por alguno que en realidad está perdido. Los servicios de inteligencia que tratan de que se pudra todo. Sí. Y algo así. Para mí es eso o alguno que vio luz y subió, qué sé yo. Pero no, me parece que no tiene algo que ver con nada organizado. Tampoco por parte. Tampoco hubo mucha explicación, ni siquiera de Baradén, ni de los otros. No hay mucha información tampoco. Es una información precisa. ¿Quién fue el que tiró el ladrillo? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Esa información no existe. No la encontré. No vi. Pero para mí tiene que ver con lo que yo le digo, con las características del pibe este que le pega al pelado, por ejemplo, que me parece que es el mismo que tira el ladrillo. Bueno, hay una cosa más antes de cerrar con el conflicto docente que le quería contar. Estas asambleas, la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que se está reuniendo en diversas escuelas de Moreno, ha creado un lugar en el Facebook y además tenemos un lugar especial en el Facebook que se llama Así Están Nuestras Escuelas Públicas y que ya está compartido con el observatorio, así que los que quieran ver el estado de las escuelas públicas en Moreno, se los invito porque realmente los papás no saben el lugar donde dejan a los pibes. Cae mampostería del techo, cae lluvia cuando llueve, los baños están tapados, están rotos, los pibes, algunos no tienen inodoro, sigue habiendo esos pozos, no sé ni cómo, letrinas. Algunos depósitos no funcionan, no llega la lavandina en cantidad necesaria a las escuelas, el presupuesto de los comedores es de 5 pesos por pibe para comer en el comedor y 2 pesos con 50 para la merienda. Estoy hablando de que más allá de que nuestro sueldo no alcanza, la situación de las escuelas es calamitosa. Y todos los que en la tele tratan de ocultar eso es simplemente porque saben perfectamente que la situación es calamitosa. Esta semana hubo un encuentro entre los representantes de los gremios y el intendente de Moreno, acá en Moreno, y el intendente cedió de parte del presupuesto o del fondo educativo, no se sabe, 3.500 pesos para reparación de mobiliario y para reparación de escuela. Igual lo invito a que mire, por ejemplo, esa foto que está en pantalla, usted me pregunta, parece un bombardeo en Beirut. Exacto. Pero como ve ahí dice claramente Escuela Media y Polimodal Juana Azurduy. Es la escuela media número 6. Sí, es la escuela media número 6 que funciona en el barrio San José o Lomas de San José, que está en la calle Colombia. Pero explotó una bomba ahí, parece. No explotó una bomba. Iban a hacer. La escuela tuvo problemas con el temporal del 2012. Sí. Se le volaron los techos, qué sé yo, qué sé cuánto. Los árboles. Bueno, no estaba en condiciones de hacerse arreglos en algunas zonas. Entonces dijeron, esto lo vamos a hacer nuevo. Para hacerlo nuevo, tiraron algo. Pero estamos en el 2014. Y estoy hablando de 2012, estoy hablando de abril del 2012. Todavía está tirado, todo roto. Exactamente. Y como ve, toda la escuela, todo un gran patio de la escuela está en estas condiciones. Esa es la puerta de ingreso, obviamente no se puede entrar. ¿Por qué? Porque está todo ese cascote, que les digo a los oyentes que no están viendo las fotos, estamos hablando de una pila de cascote que mide como mínimo un metro veinte. Y además, paredes que están en condiciones, o sea, no están revocadas, los techos que tienen alambres colgados, fierros colgados, Los pibes no están pasando por ese lugar, eso quiero aclarar. No es que va a pasar un pibe y se le va a caer un cascote en la cabeza. Pero es de una escuela. No se está usando eso. En este momento no, esa parte de la escuela no, pero por lo tanto hay un montón de aulas que no están siendo utilizadas. Están sobrecargadas. Sí, exacto. Acá le muestro las fotos de la escuela primaria número 10 de Álvarez, donde la gente que está pintando son mamás y maestras de la escuela. Están lijando las paredes para luego pintarlas. Mire, los pedazos de pared, los invito nuevamente, así están nuestras escuelas públicas en el Facebook. Busquen y miren todas las fotos. ¿Dónde está esto? ¿En el observatorio? Ahora lo puse en el observatorio. Somos todos docentes del distrito de Moreno los que estamos subiendo fotos de nuestras escuelas a este muro de Facebook que, bueno, van a poder ver cómo están las escuelas y cómo nosotros hacemos más de lo que nos corresponde. Porque yo en realidad enseño historia, pero sin embargo, cuando hay que pintar, cuando hay que lijar, cuando hay que hacer lo que hay que hacer, se hace. Acá puede ver el jardín 946, la rajadura de punta a punta. Estamos haciendo un relevamiento y por ahora tenemos relevadas cerca de 30 escuelas y todas tienen problemas. No hay una escuela que no diga, a mí no me pasa nada. Es más, a veces uno dice, son absurdos estos problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, el año pasado, en abril del 2013, se enviaron a muchas escuelas, no a todas, calefactores nuevos, estos a gas, ¿no? Los tiros balanceados, que que corresponde, lo que marca la ley. Mandaron los aparatos estos en una camioneta y nunca vino el gasista. En la primaria número 23 de La Reja me dijeron, la directora me dijo, mandé 16 notas a Consejo Escolar pidiendo que vengan a colocar las estufas. Obvio, pasó el otoño, pasó el invierno, vino la primavera, ¿para qué van a venir? Y ahora estamos todavía en la misma situación. O sea, hace casi un año que están las estufas en la caja. Y los pibes murieron de frío todo el invierno. Así que esto va mucho más allá del sueldo. Pero sin duda, no duden que cuando a nosotros nos aumente el sueldo no nos queda otra que volver a la escuela. Pero me parece que está bueno que los padres se acerquen a la escuela, vean las condiciones en las que sus hijos estudian y en las que nosotros trabajamos y también podamos entre todos defender esto, porque esto también es parte de la escuela pública. Y a las escuelas privadas no les pasa esto, porque las escuelas privadas reciben un subsidio muy alto, la mayoría tiene el 100% en las escuelas de Moreno. Y las que no tienen 100% tienen el 50% o el 60%, con eso se cubren los sueldos docentes. Y el resto, la cuota que la escuela privada le cobra al padre es para comprar el caloventor, para comprar el ventilador, la silla bonita y la ganancia. Acá, el última foto que le muestro y terminamos el tema por hoy, esta es la camioneta de una mamá que está cargando esqueletos de sillas que están destruidas porque se las llevaban para lijar, para ponerle los fierros nuevos, madera, para pintar y para ponerle la madera. Todo eso hay que hacerle a la silla para ponerla en condiciones. Los maestros y los padres. Los padres, sí, los padres estaban llevando estas sillas. Así que bueno, esto quería decirles también y bueno, ¿quién le da los 5 pesos? Vos dijiste, le dan 5 pesos por alumno. El Consejo Escolar. Y 2.50. ¿El Consejo Escolar le da? ¿A quién le da? ¿Cómo es? No, eso lo maneja, lo maneja Consejo Escolar, llegan los alimentos. Pero, por ejemplo, el otro día la directora de la primaria 23 me dijo que el proveedor le había dicho que desde el mes de junio no cobraba un peso del Consejo Escolar de Moreno, por lo tanto, no iba a poder llevar la mercadería, porque por más voluntad que pusiera, el tipo quiere cobrar. O sea, el Consejo Escolar no le da a la escuela y a la directora, sino que le da al proveedor. Exacto. Cuando quiere, parece. Ellos son los que compran, sí, y ellos pagan. Sí. El Consejo Escolar. El otro día... Para el almuerzo como para la merienda. Sí. No todos tienen todo, ¿eh? A los de secundaria no les dan almuerzo. A los de secundaria les dan merienda reforzada. Además, considerando que hay muchas comunidades donde los pibes de secundaria también necesitan el almuerzo. La merienda reforzada, ojo, es un alfajor. Si faltaron muchos los compañeros, le tocan 2. Pero es un alfajor por pibe. Y un mate cocido, ¿sí? Sí, un mate cocido, sí. A veces no hay azúcar. El año pasado, ahí donde le digo, en la primaria 23, las maestras estaban juntando plata un día y al otro día trajeron cada uno un paquete de azúcar, porque el consejo no había mandado azúcar. Así que esa también es la realidad de las escuelas. Y el otro día, cuando el intendente otorgó estos 3,5 millones para infraestructura y mobiliario, que no alcanza de ninguna manera, porque hay muchas escuelas que necesitan obra mayor y estamos hablando de arriba de los 300,000 pesos como mínimo, el presidente del Consejo Escolar estaba muy contento por esta erogación extraordinaria, digamos, porque dice que lo que le manda Scioli de la gobernación es 1,100,000 pesos. Y que a veces también viene con retraso. Entonces, Scioli se llena la boca diciendo que a nosotros nos otorgan un buen sueldo, que está bueno el aumento, que él tiene mucha paciencia y no sé qué, pero en realidad esta es la situación. Scioli vino a esa escuela, la 23, que es donde le hablo, que es una de las escuelas donde hace muchísimos años que trabajo, cuando el tornado tuvimos problemas y Scioli vino a la escuela. Se tuvo que ir corriendo porque las madres empezaron a los gritos y a las puteadas y Scioli lo metieron los monos en el auto y se fue. Terminó la conversación con esta escuela. Qué vergüenza. Y sí, porque realmente... Falta cojones para enfrentarse. Y seguramente. No pelear, pero explicar cosas. Claro. Claro, porque además, a ver, en ese momento estamos hablando del temporal, a las chapas se las llevó el viento. Lo que pasa es que ya hacía como 15 días de que las chapas se las había llevado el viento y seguíamos sin ningún comienzo de obra. Ese era el problema en ese momento. Entonces vienen a poner la cara, ¿a qué? A la nada. Bueno, redondeo así, pero bueno, hay mucho más para hablar. Cada escuela tiene una situación muy particular. Bueno, vamos a un tema musical y pegamos la tanda y después seguimos con la segunda hora del observatorio.

salió por la explanada de Balcarce y tomó Libertador hacia la Quinta Presidencial. La mujer que iba adentro no era María Estela Martínez de Perón, sino una sustituta. Por indicación de su edecán militar, la presidenta salió en un helicóptero de la Fuerza Aérea con su secretario privado, Julio González. El edecán les había dicho que era una medida de seguridad ante un posible ataque guerrillero. En realidad, era el principio de la Operación Bolsa. 10 minutos después, el helicóptero aterrizó en Aeroparque. Tropas de la Fuerza Aérea lo rodearon y el general Villarreal, acompañado por el brigadier Lamidoso y el contraalmirante Santa Marina, se acercó. «Señora, queda usted arrestada». El general le pidió la cartera. La señora se la dio y el general le sacó el pequeño revólver que llevaba. Después se la devolvió. El secretario González llevaba un rosario. La viuda de Perón estaba tranquila, pero intentó una última defensa. En una parte con el general Villarreal, le dijo que estaba equivocado. Acá debe haber un error. Ya se llegó a un acuerdo con los tres comandantes. Podemos cerrar el Congreso y la CGT y las 62 organizaciones me responden totalmente. El peronismo es mío. La oposición me apoya. Yo les doy a ustedes 4 ministerios y los 3 comandantes podrán acompañarme en la dura tarea de gobernar. A usted, señora, no le responde más que una cúpula de gremialistas corruptos. Su peronismo está dividido y la oposición pide masivamente su renuncia. El golpe militar estaba en marcha. En la Rosada, un oficial aeronáutico se acercó a los periodistas que estaban de guardia y les dijo que a partir de ese momento se abstuvieran de dar información. En un rato se va a dar a conocer una proclama. La noche porteña estaba despejada, agradable, 20 grados y el cielo estrellado. No había nadie en las calles. Y en los accesos a la capital, los militares empezaban a armar trincheras con bolsas de arena y ametralladoras pesadas. Entre las 3 menos cuarto y las 3 llegaron comandos a todas las radios, agencias de noticias y canales de televisión. De los regimientos, bases navales y comisarías salieron grupos, algunos de civil, hacia las grandes fábricas con listas de delegados, comisiones internas y activistas reconocidos. Otros grupos uniformados se presentaron en las sedes gremiales de la CGT, del ESMATA y de la UOM. El Comando Radioeléctrico de la Policía Federal empezaba a transmitir una larga lista de personas buscadas. Los 4 primeros eran el ministro de Trabajo, Miguel Unamuno, el jefe de las 62 organizaciones, Lorenzo Miguel, y los dirigentes de la construcción y la alimentación, Rogelio Papagno y Hugo Barrionuevo. En el puerto, el buque de guerra 33 Orientales esperaba la llegada de los prisioneros. Uno de los primeros fue Carlos Menem. El gobernador de La Rioja se había rapado el pelo y las patillas para tratar de huir, pero no lo consiguió. A las 3:21 se escuchó al locutor grave por cadena nacional. Comunicado número 1. La Voluntad, tomo 5, Caparrós y Anguita. Espanta de Bolívar por América. resiste, resiste Irak, resiste, resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Bueno, el lunes 24, le recordamos a todos que es feriado nacional, porque se conmemora el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Es una fecha que ya pasó a la historia y felizmente es feriado para que todo el pueblo argentino recuerde, conmemore y no se olvide nunca el golpe militar que ocurrió en esa fecha. Esto es muy... Alguna gente discute esto, que el hecho de que se dé el feriado en el 24 de marzo hace que la gente lo tome como una fiesta y que no se recuerde, no se acuerde, turístico. No se hable en las escuelas a los chicos, aunque yo creo que en los currículum está el 24 de marzo la conmemoración de esa fecha, aunque sea feriado. Sí, está. Es más, yo, por ejemplo, arranco el año con eso, porque además como siempre arrancamos a mitad de marzo y tenemos muy poco tiempo y me parece una fecha súper importante, yo arranco el año con esto y con esto hago los trabajos de diagnóstico, de ver si saben leer, cómo se sientan, cómo escriben y todo esto. Hablamos de una construcción colectiva y qué pasó en esos años en contra de las construcciones colectivas, ¿no? Y muchos docentes, muchos, cada vez más, y de distintas áreas, no solamente de historia, los maestros también trabajan el tema de la memoria, cuentan las diversas temáticas se pueden tomar, ¿no? Infinitas, me parece. Se puede hablar de la cultura, se puede hablar de la represión, se puede hablar, incluso también se habla, se generalmente se lo pega con la guerra de Malvinas, pensando también que el 2 de abril es prontamente también, ¿no? Exactamente, sí. Viene. Así que sí, en todas las escuelas se trabaja. Y le digo que además, por ejemplo, acá en Moreno hay un grupo de escuelas que se juntan para hacer una actividad, todas las escuelas juntas en la zona del cruce. Qué bien, ¿eh? Sí, y bueno, y nosotros... ¿En dónde, en la zona? En la zona del cruce de Castelar. Ah. Y nosotros además queremos contarles, bueno, en estos días que no tenemos clase, pero cuando volvamos a la escuela vamos a hablar con los pibes. Y muchos de nosotros tenemos contacto inclusive con nuestros alumnos porque nos acercamos a las escuelas, porque charlamos con los padres y también los estamos invitando a los chicos a que participen de estas cosas porque además son artísticas. Ahora también hay una jornada de lucha, de memoria, de juicio, castigo, pero también un festejo de la vida. De la vida que han recuperado los que fueron detenidos desaparecidos y que por suerte fueron puestos en libertad y que hoy son los testigos fundamentales de los juicios que se llevan adelante y por supuesto de la vida que por suerte tenemos, que logramos sin más dictadura, ¿no? Viviendo en democracia, estos 30 años de democracia que cuesta mucho y que le faltan muchas cosas a nuestra democracia, pero sin duda es mil veces mejor, millón de veces mejor. Es impresionante que ya toda la generación de acá en el país de que tiene 30, 31 años no conoció la dictadura. No, claro. No sabe lo que es eso. A mucha gente se asombra cuando pregunta, ninguno le cuenta cómo era en ese entonces. Sí. Cómo vivíamos, el temor, el temor que había, el pasar frente a un cuartel o no, el que tenía un auto y pasaba con un auto, había que pasar muy lento, a marcha lenta y con las luces prendidas dentro del auto, porque obligaban los militares, querían ver quiénes iban dentro del auto. Es impresionante todo eso, ¿eh? Sí, yo a los chicos... No se puede creer. Y después los paros, cómo los paraban en los colectivos y en los trenes para pedir documentos, para requisar, para amedrentar y para asustar a la población. Sí, yo lo que le digo a los chicos es que, por ejemplo, muchas de las actividades que ellos hacen comúnmente, como escuchar la música que se les da la gana, aunque a mí me guste o no me guste lo que ellos escuchen, pueden hacerlo libremente. Y que esa generación de los 70 había música que no podían escuchar. Porque había discos prohibidos, canciones prohibidas y artistas prohibidos. Muchos de los cuales tuvieron que ir al exilio y otros que fueron asesinados en los distintos campos de concentración de la dictadura. Entonces, para recuperar la memoria, para tener memoria, para sostenerla y para festejar la vida también, mañana, por ejemplo, hay una minga en lo que era la Mansión Seré, que hoy es la Casa de la Vida y la Memoria, en el Gorki Grana, que está a unas cuadras de la estación de Ituzaingó, yendo para el lado de Castelar, digamos. Ustedes se suben al tren, se bajan en la estación de Ituzaingó y caminan, serán 7-8 cuadras para el lado de Castelar. Ahí hay una casa muy grande donde venden electrodomésticos, doblan un poquito a la derecha y ya tienen. Es uno de los polideportivos más grandes de Morón, es el Gorki Grana, y allí está la Casa de la Memoria y de la Vida, donde alguna vez funcionó un centro clandestino de detención llamado Atila, que fue destruido por los propios militares cuando un grupo de jóvenes logró escapar justo en el primer aniversario del golpe, el 24 de marzo del 77. Escaparon bajando dos pisos por el típico sistema que uno ve en las películas, ¿no? Ataron las sábanas, las frazadas y las ropas que tenían. Hicieron una larga cadena de ropa desde la segunda planta hasta el piso y desde allí se tiraron absolutamente desnudos, además, y salieron a correr por las calles de Ituzaingó, y algunas personas los ayudaron. Uno de ellos pudo llamar a su familia, que lo vinieron a buscar en auto. Y bueno, fueron cuatro, creo. Impresionante esa historia. Es impresionante la historia. Hay una película, Crónica de una Fuga, donde Pablo Echarri hace el comisario malo. Ah. Y además lo que quería decir es que se fueron de nuestro país los tres, me parece, de los cuatro, y volvieron en muy pocas oportunidades. Recuerdo a Claudio Tamborini, que además escribió un libro que es muy interesante y que se los recomiendo. Porque la verdad que todos los centros clandestinos tuvieron una vida tremenda, los militantes que pasaron por allí, y bueno, fugarse de uno de esos lugares parece impensado, ¿no? Y a veces uno piensa cómo no hubo rebeliones, pero son muy difíciles las rebeliones con ese poder absoluto, ¿no? Como pasaba también en la Alemania nazi, ¿no? Muy difícil la rebelión en medio de esa locura. Y aparte que apostaban a la devastación del ser humano con el tema de las torturas. Vencerle la voluntad. Exactamente. Además, sí. Bueno, por otro lado, acá en Moreno tenemos el día lunes, el mismo 24, varias actividades. A las 9 de la mañana es el acto en el cementerio. Recordemos que en el cementerio hay varias personas que fueron detenidas desaparecidas que están sepultadas en tumbas particulares, digamos, y además hay un monumento porque hubo un, así como un osario común, podríamos decir, una fosa común donde en la época de los militares se tiraban cadáveres. Eso a las 9 de la mañana en el cementerio de Moreno. Y a las 11 de la mañana es el acto en el Monumento a la Memoria, la plazoleta bajo el acceso este y Ruta 23, Avenida Libertador. Va a haber radio abierta y están invitados todos a leer una reflexión o a compartir la adhesión de tu grupo o tu agrupación, dice Moreno por la Memoria. Por una cuestión de tiempo solamente tienen 3 minutos para expresarse personalmente, pero está bueno que está este espacio de la expresión personal, ¿no? O colectiva, digamos. También va a haber talleres artísticos con la intervención de siluetas y se van a cargar los bloques para la segunda parte del muro que van a empezar las jornadas en abril. Además se va a leer un documento consensuado y luego, bueno, es el acto oficial también, así que estará el intendente municipal Mariano West y contaremos con la presencia de Guido Carlotto, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por supuesto estarán familiares de detenidos desaparecidos Merlo Moreno y la Asociación Civil Moreno por la Memoria. ¿A qué hora es eso? A partir de las 11 en la plazoleta del Monumento a la Memoria. ¿Vamos a estar ahí? Vamos a estar ahí y a las 13 aproximadamente finaliza allí el acto y nos vamos a la Plaza de Mayo, al acto central, sí, creo que hay acto, a la marcha en Plaza de Mayo, ¿no? Que se hace todos los años y que es emblemática. Bueno, todos los que quieran conocerme, estaré allí también en la radio abierta. Últimamente estoy en todos lados yo. Bueno, vas a estar ahí. ¿Usted va a ir? Voy a ir a sacarte fotos. Pero qué pesado, si ya me tiene acá, ¿para qué me quiere la foto? Bueno, es un momento muy importante para mí de nuestro país que tenemos que recordar una y otra vez hablar sobre este tema. Muy bien. Para cerrar el tema, hay nuevos archivos que ahora están en internet. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, lanzó el sitio archivosabiertos.com, que es una plataforma virtual que contiene toda la información que fue secreta durante la última dictadura y que fue hallada a fin del año pasado en el edificio Cóndor. Vamos a revisarlo nosotros en esta semana y el próximo sábado hablamos de lo que encontramos ahí. Bueno, perfecto. Lo que intentamos, dice Rossi, es generar diferentes instancias para que toda la documentación encontrada el año pasado esté disponible de manera accesible para todos los argentinos. El material consiste en 280 actas originales de las juntas militares entre el 76 y el 83, que podrán ser consultados personalmente por el público en la Biblioteca Aeronáutica en la calle Paraguay 742 Buenos Aires de lunes a viernes de 9 a 14. Y si no, ahora lo cuelgo en nuestro Facebook, ya lo saben. Archivosabiertos.com. Bueno, seguimos con música y después va la última parte ya del observatorio. A ver, nuestro amigo Matías, ¿con quién nos deleita? Lo que a vos te guste, poné lo que quieras. Alerta o... Ya escuchamos a Evelyn Cornejo. ¿Ya escuchamos? Sí, usted no presta atención. Pasó, sí. América sí y Alerta, habíamos escuchado, y Los Redondos de Ricota. Ahora no sé, sorpréndeme. Raúl Carnota, Chacarera del Pensador. ¿La tenés ahí, no? ¿No? No, no la tiene. Thank you. despierto justo, cansado un sueño después. El desprecio es bruto que filtra esta humanidad. Las miradas frías también me pueden vaciar. Se respira hielo, de golpe puedo quebrar. Una ola de deber llega siempre hasta mis orillas y el dolor. Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo.

casi las dos casi como las más altas funcionarias del gobierno chileno, dos mujeres, y dos mujeres con la talla histórica que tienen ambas, la Bachelet por ser la hija del general Bachelet, que fue asesinado en la época de la dictadura militar, en la época de Pinochet, y Isabel Allende, también hija del padre, de que su padre fue también asesinado en la dictadura, Palacio de la Moneda, en la dictadura, el día del golpe, el 11 de septiembre del 73. Entonces me quedó esa imagen y lo quería recordar, digamos, como cosa, como una hermosa coincidencia. Después tenemos otras dos noticias, estas son más largas, pero hay que ver si simplemente las nombramos. Extrañamente ocurrió una noticia en Afganistán. Ajá. En Afganistán hubo un atentado en un hotel internacional. Entraron unos personajes que tenían armas en las medias y pasaron los sistemas de vigilancia del hotel internacional sin ningún problema. Eso me extraña a mí. ¿Cómo es fácil pasar un sistema de seguridad con armas en las medias? Un nuevo sistema de llevar armas, parece. Antes se llevaban los cuchillos en las medias, en mi época de cuchillero viejo. Ay, no lo veo ni a palo. A bueno, mí me dio impresión, en Paraguay, sí, los guardias de seguridad del shopping, sí, no estamos hablando, sí, de la policía, tenían en el muslo como, sí, un cinturón, pero sí, por, sí, fuera, sí, por, sí, fuera del pantalón, como un con cinturón dagas en el muslo, sí, con una daga tipo Rambo, una, sí, cosa, sí, de loco. Eso usaban para comer asado, ¿no? ¿En serio? Bueno, pero hablando de Paraguay, que vos hablaste del shopping de Paraguay, en este atentado en Afganistán murió un paraguayo. Es increíble que el país. ¿Qué hacía el paraguayo? Lo más increíble, miembro de una ONG, es funcionario diplomático que estaba en Afganistán asistiendo a, no sé si para las elecciones o para algo fue, el pobre tipo, 40 años, joven, y resultó muerto en ese atentado que ocurrió en Afganistán. Y ahora fueron funcionarios, altos funcionarios de la Cancillería para retirar el cuerpo y traerlo a Paraguay, etcétera. O sea que Paraguay tiene un muerto, es increíble, en la guerra desatada por, primero, por las dos potencias, en realidad, en Afganistán, primero Rusia y después Estados Unidos, y hasta ahora sigue Estados Unidos en Afganistán. Tendríamos que contar un día esa historia. Impresionante el pobre Afganistán, ¿no? Sí. Fueron los norteamericanos a tratar de salvarlo de los rusos y la cagaron, sabe, digamos. Sí, se quedaron y, bueno, peor. Y ahí inventaron a Al-Qaeda, Bueno, la otra noticia rara, también la quiero nombrar al pasar, es presos de Guantánamo en Uruguay. Ah, sí, sí, sí. El presidente Pepe Mujica aceptó el pedido de Obama. Obama está intentando distribuir los presos en Guantánamo. Aparentemente piensa cerrar, tiene que cumplir su mandato en su campaña presidencial. Prometió ¿iba a cumplir, Guantánamo, dice usted? Entonces, pero ¿por qué está distribuyendo de presos al resto del mundo ahora? Y me extraña que Uruguay haya aceptado. Uruguay aceptó eso y le pidió, es vivo el viejo Pepe Mujica, le pidió en contrapartida que libere a los presos cubanos, que hay tres. Ajá. Ah, sí, sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan que había cinco presos cubanos? Sí. Que eran cubanos que estaban infiltrados en las organizaciones terroristas de la gusanera de Miami, sí, o de los cubanos anticastristas de Miami. Esta gente estuvo infiltrada ahí, entonces los servicios de inteligencia norteamericana los detectaron, los metieron presos, lo acusaron de alta traición y hace ya 15 años, los condenaron a 15 años de cárcel y ahora salieron dos y Pepe Mujica pidió la libertad de los otros tres por el hecho de que acepta a los presos cubanos, los presos de Guantánamo que va a estar en las cárceles de Uruguay y le pide eso a Obama. No sé qué va a pasar con eso. Tremenda la situación de los presos en Guantánamo, impresionante. Igual no entran cámaras, no entra ningún sistema informativo, sí, no entra nada, es un hermetismo. Los presos son todos musulmanes, ¿sí? Y sí, deben ser de por allá. No hay latinos, ni cubanos, ni nada por el estilo. No creo. Igual no hay ningún tipo de informe de nada. No puedo creer cómo no den ninguna respuesta a cómo viven esos tipos o por qué están ahí. Bueno, y la otra noticia, también eso vamos a leerlo porque apareció hoy en el Pirulo de Página 12, una noticia referente a OEA y Venezuela. En Venezuela la cosa sigue grave. Los norteamericanos están decididos a echar a Maduro, los quieren echar a toda costa, están incluso enviando gente para activar en las manifestaciones juveniles, estudiantiles contra Maduro para causar más problemas. Hasta ahora hay 21 muertos. Uh-huh. Y no ocurre nada todavía en Venezuela, porque felizmente Maduro tiene al ejército a su favor. O sea que no pueden lograr el golpe militar, el cambio de gobierno, con las grandes manifestaciones, con un sistema con una alta inflación, con la desaparición del dólar, con una diferencia de 10 a 1 entre el dólar oficial y el dólar paralelo en Venezuela, y con la desaparición de los principales productos alimenticios que los empresarios los mandan a Colombia, los esconden o los esconden para que... Provocan el desabastecimiento, ¿no? Provocan el desabastecimiento, con lo cual consiguen el cansancio de la población y que podría aceptar un cambio, un golpe de Estado. Eso se hizo en Chile, esa es claro. Una técnica que se utiliza en otros lugares, se utilizó también en Ucrania. Bueno, el otro día hablábamos, ¿no?, de las técnicas recurrentes de la oficina del Estado norteamericano, sí, ¿no? El Pentágono. Publicamos el manual. Sí, exactamente. Y bueno, todas estas una doctrina que ya es vieja, viejísima. Estamos hablando del gobierno de Allende en 1973. Exactamente. Que, bueno, primero se impone esto del desabastecimiento y después la necesidad, la urgencia de cambiar el gobierno porque este gobierno es inepto. El otro día, creo que ya lo había comentado, Atilio Borón estaba en Mesa Redonda, en Telesur, y bueno, hablaba justamente de esto, ¿no?, de la recurrencia de este laburo. Primero, generar malestar por la cuestión económica o cotidiana de la gente, a sembrar la idea de que en realidad los que están en el gobierno son unos inútiles y que hace falta un cambio urgente, y después la cuestión ideológica. Más adelante viene lo ideológico. No es que ahora van con los tapones de punta porque es la revolución y porque tienen miedo a todo esto de que genera los movimientos de izquierda, ¿no? Sino que en realidad primero hacen lo otro, generan el caos y la confusión. Bueno, ¿cuál es el próximo tema? No logran el tema, no. El golpe, porque el ejército está todavía con una posición, para mí, mucho más fuerte que la de Maduro en Venezuela. Entonces, claro. Felizmente, por eso no pueden. Y vamos al Pirulo de Tapa, que ahí viene la noticia de que la OEA, Panamá y otros países muy pro-norteamericanos que existen en América Latina, pidieron la intervención de la OEA en Venezuela, cosa absurda, digamos, porque es un país, es un gobierno elegido por la población. Maduro ganó las elecciones, no es una dictadura. Claro. Y todo el mundo ya, toda la prensa de derecha dice tiranía, dictadura, etcétera. Ajá. Y ahí van por lo ideológico. Claro, sí, claro. Sí. Bueno, incluso en la televisión argentina ayer apareció la Catherine Fulop hablando contra Maradona. Es una tarada. Hablando contra Maradona porque Maradona está a favor de Maduro, claro, digamos. ¿Eh? Sí. Como no teníamos tarado acá, nos mandaron a los venezolanos que jodían allá. Sí. Trabajo, dice el Pirulo de Tapa. La Organización de Estados Americanos no puede hacer el trabajo que tiene que hacer la gente en su país. No está ni para poner ni para sacar gobiernos. Porque lo que tiene que hacer, es buscar espacios donde los países puedan dialogar. Sostuvo anoche el titular de la OEA, Miguel Insulza, apenas terminada la reunión en la que la diputada opositora venezolana María Corina Machado, acusada por el gobierno de Nicolás Maduro de promover la violencia en su país, no fue autorizada a hablar ante ese organismo por el voto mayoritario de los miembros. La delegación panameña la había anotado como una de sus integrantes en una fallida maniobra para lograrlo. Bueno, una vergüenza lo de Panamá, no sé cómo no les da vergüenza que ya históricamente, gracias a los Estados Unidos, se convirtieron, bueno, nada, le están agradeciendo a los Estados Unidos, ¿no? Que son un país y dejaron de ser una provincia colombiana, los panameños, ¿no? Gracias al canal de Panamá a principios del siglo XX, eso era una provincia colombiana y ahora resulta que, bueno, le pagan el favorcito anotando a esta persona que además es impresentable. Usted vio las cosas que dicen los medios en Canal 3, se la pasan cada 2x3 y realmente es tremenda las cosas que habla en contra de Maduro y cómo trata de generar la violencia y de que la gente salga a las calles. En realidad, además, lo que están intentando es como una especie de guerra civil, ¿no? También, porque hay miles, millones de personas en las calles defendiendo el régimen de Maduro. Bien, bueno, vamos a un tema musical y después podríamos pasar, faltan muy pocos minutos, me parece, ¿sí? 15, póngale. Ah, no, entonces bastante. Sí, faltan un montón, sí. Bueno, vamos a un tema musical. Dale. Ya acusa que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Con mi oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Comprendido, yo sigo con mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abraposo. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. Nos queda un tema hoy en la primera hora que yo lo quería tratar, lo marqué, etcétera, y se me pasó en el correr de las horas y los minutos, que es el tema de las telefonías, sí. Uno, cualquiera que use un celular, que usamos celular, todos tenemos la sensación de que nos roban. No, le parece. Bueno, nos afanan abiertamente. Esto no es una sensación, ¿eh? Le digo que esto sí, es una certeza. Ahora es una certeza, exactamente. Es impresionante. Entonces, por eso lo marqué, lo que dice la Comisión Nacional de Comunicaciones, y las compañías, nada, ningún problema, siguen sin como responder. Si nada. Exacto, sí. Llama, atendé que te están llamando. Qué bárbaro. Una llamada de atención a las telefónicas. La Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC, intimó a Movistar, a Personal y a Claro, o sea las tres, a retrotraer un aumento aplicado en febrero al momento de entrar en vigencia el fraccionamiento por segundo y a devolverle a los usuarios los importes mal cobrados. ¡Ja! Espera que me río un rato. O sea que íbamos a ganar plata porque iban a cobrarnos en vez de por minuto, por segundo. Sí. Y resulta que aprovechando eso nos cobraron de más. No me digas. Es increíble. Claro. Buenísimo. Sí, igualmente, sí. No, igualmente le voy a explicar una cosita que no sé si la dirá más adelante. Pero a todos nosotros, usted y yo, que ya teníamos el teléfono viejo de hace tiempo y que ya teníamos algo contratado, o un servicio de prepago, como en su caso, o un servicio de facturación fija, como en el mío, a eso no nos cobran por segundo, ¿eh? Todavía nos cobran por minuto hasta no sé cuándo, si junio o julio. Los nuevos, las nuevas incorporaciones, a eso les cobran por segundo. Yo hablo 3 minutos con alguien y me cobran 10 pesos con 50. Sí, olvídese, es porque está fan. Cerca de 3 pesos el minuto. Exacto, sí. Por eso, 10 sí. pesos y 10 pesos y moneda, una conversación de... Y el mensaje está como 1 peso 50. Pero una conversación de 3 minutos. De 3 minutos, que no charlamos nada en 3 minutos. No, claro. Pero usted y yo hablamos más de 10. Claro. Así que, bueno. Bueno, así que nos tienen que devolver plata, pero no creo. ¿Qué ¿Cómo hace la gente para pagar el teléfono? La verdad, ¿en qué sentido? Hablan horas y horas y horas. Mucha gente habla mucho. ¿Cuánto pagan? Eso es entonces? Lo que tienen. Algunas, a mí me asombra, porque a mí me da bronca lo que yo pago y yo no hablo mucho. Bueno, pero las compañías tienen estas cosas que parecen el beneficio maravilloso que te está otorgando la compañía y en realidad es como una compensación por todo lo que ya nos vienen afanando. Como por ejemplo esto de nosotros llamar, tenemos sí. personal, ¿no? Los llamar, números sí. amigos. Sí, sí, nosotros sí. dos nos tenemos podemos de amigos hablar. Y podemos hablar gratis. Esto igual me gustaría ver hasta dónde está la gratuidad sí, de sí, su sí. conversación conmigo. Pero bueno, teóricamente la otra empresa... Yo lo comprobé porque estaba sin crédito. ¿Y me llamó? Y te llamé, sí. Pero igual tiene que tener 51 centavos para poder llamarme. Así que algo hay ahí. ¿Sí? Si tiene menos de 51 centavos, no podemos hablar igual. Bueno, por otro lado, tenemos la otra empresa, Movistar, por ejemplo, tiene esto de la llamada libre en la comunidad Movistar. O sea, entre todos los Movistar, ellos hablan todo el tiempo que quieran gratis. Sí, mire, yo le digo a mis alumnos, mucha plata no le ponen al celular, no porque no quieran, sino porque no tienen. Y sin embargo se la rebuscan con esto de los planes. Lo que pasa es que hay que prestar mucha atención a todo lo que dice rapidito la operadora cuando uno contrata un plan también. Porque a mí lo que me pasó la vez pasada cuando yo usé el celular para las comunicaciones acá en la radio es que me gasté todo el crédito sabiendo que tenía como 100 minutos libre para hablar. Y cuando llamo para reclamar, me dice, no, lo que pasa es que usted los 100 minutos libres la tiene para hablar con otro personal. Pero eso yo no lo había entendido al momento en que contraté el plan que se contrata con uno de los asteriscos por teléfono. Y que rapidito le dice un montón de cosas la máquina y usted no entiende un pepino. Le pone todo que sí y después... Ahí la jodimos. Igual yo empecé a los gritos pelados. Le dije que me iba con Movistar y me adjudicaron 50 mangos en el momento y además me bonificaron por 2 meses 20 pesos. Así que lo que quiero decir con esto es que se quejen porque si se quejan y empiezan... Le sacaste plata increíble. Le saqué, sí, le saqué 90 mangos. Pa, muy ¿Vio? Bien. ¿Cuál es mi argumento? Le voy a explicar mi argumento porque todos mis amigos se ríen. Yo digo que cuando uno comete algún tipo de infracción... A uno lo penalizan en el sistema capitalista con una multa. Usted paga fuera de término la factura, ¿qué hacen? Le cobran de más la próxima factura. Entonces, si ellos están incumpliendo conmigo, yo no quiero disculpas. Yo quiero que ellos me bonifiquen con dinero. Así funciona el sistema capitalista. Así que o plata o me corta el servicio inmediatamente. Funciona, le digo. Pero hay que quejarse. Es un montón de tiempo, además. Tiempo que uno tiene otras cosas que hacer. Y la nota sigue. En el gobierno aseguran que no respetaron la resolución que establece que cualquier aumento debe ser comunicado 60 días antes. Las empresas de celulares solían aplicar una política de hechos consumados. Aplicaban aumentos en sus abonos para después negociar con las autoridades nacionales. Esa es la lógica que se intenta modificar ahora. Hace 10 días el Ejecutivo le envió a Movistar Personal y Claro un cuestionario para determinar cómo construyen los precios, los costos, cómo justifican el impacto en los usuarios de posibles aumentos y cómo garantizan las inversiones para mejorar el estado de servicio de la red. Según se informó a este diario, Movistar, en un prepago el aumento promedio es del 12% y solo en un plan el impacto máximo fue de 18% sobre el precio del mensaje de texto. Telefónica, que es la dueña de Movistar, fue la única que presentó algún tipo de información ante la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, que de todas maneras resultó insuficiente para la convalidación de algún incremento de precios. Personal y Claro no presentaron nada. La resolución 26 del 2013 obliga a los prestadores a comunicar con 60 días de anticipación cualquier cambio en el abono. Werner explicó a uno de los funcionarios que desde la SECOM vienen aplicando el nuevo reglamento de calidad con las mediciones correspondientes a la calidad de servicio. El funcionario estimó que dentro de un mes tendrán ya la evaluación y la comparación de la calidad del servicio de cada una de las empresas. En función a este resultado, podrían aplicar algunas sanciones, como la prohibición de vender líneas nuevas por un tiempo acotado, en aquellos lugares donde peor funcione la red. Bueno, uno de los títulos chiquitos de página 12, acá con respecto a las telefonías, los reclamos en línea. La telefonía celular desde el 2005 encabeza el ranking de todos los reclamos de los consumidores. El rubro concentra un cuarto del total de las quejas ante defensa del consumidor y guarismos similares se registran en organismos provinciales y asociaciones de usuarios. A pesar de que las empresas de comunicaciones móviles están por cumplir una década como las más criticadas por sus clientes, el gobierno aún no impulsó una ley que las declare como un servicio público y les imponga mayor rigor. La Secretaría de Comunicaciones trabaja en un nuevo reglamento de calidad, pero aún no se dio a conocer. Las quejas son de lo más variada, desde la facturación excesiva, los problemas en el roaming, la falta de señal y la cobertura G3. La venta de celulares sin repuesto y con inconsistencias en las garantías son las más mencionadas. La magnitud de los reclamos es tal que las empresas asignan abogados permanentes en los tribunales de defensa al consumidor para responder a las demandas de los usuarios. Según la experiencia de las entidades de consumidores, la mayoría de los clientes que realiza reclamos termina teniendo algún tipo de compensación. ¿Ve que lo que yo digo? Reclame, reclame, que alguien le va a dar bola en un momento. Es cierto. Antes de finalizar, quiero que, Andrea, que a ver, con tu hermosa voz. Ah, sí, sí, sí. Vos sí, tenés sí. Una hermosa voz. Sí. Nosotros respondemos todo lo que nos escriben en el Facebook, cuando nos llaman por teléfono o nos mandan mensajes. Cuando podemos, respondemos siempre. Y hoy recibimos un mensaje que yo no lo comprendo. Para mí es una pregunta. Igualmente les aclaro a los oyentes que cuando nos mandan mensajes al celular de la radio, que es el 11-33-68-00-9, tienen que poner su nombre, porque no podemos adivinar de ninguna manera. Igual recibimos un mensaje, que no sabemos de quién es, pero no importa, que pregunta, supongo que con respecto a lo que yo contaba, estamos que trabajamos con el golpe de marzo, ¿sí? En la escuela. Preguntan cómo trabajamos con los chicos en el aula el terror subyacente. Suponemos que quieren decir lo que sigue pasando en la actualidad, o sea, lo que dejó la dictadura. Si es con respecto a eso la pregunta, nosotros trabajamos con respecto a los derechos de los niños. Yo trabajo con menores de 18 años para la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hasta los 18 años son niños y tienen derechos especiales. Dentro de estos derechos especiales hay una serie de cuestiones que tienen que ver, como, por ejemplo, digo yo, con que lo detengan en la calle, le pidan documentos, lo lleven a la comisaría, ese tipo de cuestiones. Lo que tratamos de hablar con respecto a nuestros adolescentes, sobre todo, es cómo defenderse y cómo cuidarse de la violencia institucional, que es lo que los afecta a los chicos en la actualidad. Si era esa la pregunta, espero haber respondido, y si no, esperamos la semana próxima que nos vuelvan a preguntar. Sí. No hay problema, y si no, en el Facebook nos buscan por el nombre del caballero que es el conductor del programa, Vladimir Cebriano, en Facebook, y ahí está el observatorio. Ese es el programa del observatorio. Sí, señor. Pero usted ahora le pusieron el nombre suyo, hay que ponerle una aclaración que es el observatorio. Igual van a ver que tiene una foto de un observatorio, que igual si lo miran bien no se ve un pepino, pero bueno, no importa. Nos vamos hasta el sábado que viene, porque ya están todas haciendo señas. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.